En esta manifestación. Y para apoyar al señor Bazán, a la familia Bazán, porque usaron la misma técnica que usaron con Cristian Ruiz en la investigación. ¿Usted cree que también para que lo mataron? Está a la vista que lo mataron. Lo mataron por los golpes que tiene y no puede ser que con una remera se ahorque el señor. Además, teniendo precinto en las manos. Bueno, muchas gracias.